El impacto más grande que ha generado en mi vida cotidiana es que, pues, el virus afectó mi economía familiar, ya que despidieron a mi papá de su trabajo y entonces tuve que trabajar yo. Y pues ahora estoy trabajando y pues al principio eran como cosas muy limitadas en cosas básicas como pues alimentación y el cuidado de la higiene. Pues la reflexión fue que la situación por la que estamos pasando, no todos tienen el privilegio de quedarse en su casa como lo mencionan en la tele, que salgan videos, por decir, de dinámicas familiares, qué podemos hacer para no aburrirnos, pero jamás hablan de la precariedad que se vive en otras familias donde la necesidad es urgente y no se puede quedar en casa. Y tienen que salir al día con día a salir a trabajar porque si no, no pueden solventar sus necesidades. Estrategias colectivas, creo que no estoy como en la posibilidad de hacerlo, pero sé, sí he implementado estrategias individuales, como que me estén ayudando a mí como persona o que me estén ayudando a mí como hija o como familia. Sobre, pues lo mismo, ¿no? Como dices, sobrellevar momentos de crisis, como de hablar siempre como en familia, de sentirme bien conmigo misma, de no atormentarme, de sentirme bien conmigo misma solamente, porque estrategias colectivas no. Y sí, he observado estrategias colectivas como en mi comunidad, en mi colonia. Se estuvieron vendiendo cosas como básicas, como frijol, arroz, a un precio muy bajo, como a precio de abarrotera, pero creo que aún más barato. Se estuvieron vendiendo verdura también a un precio muy bajo, ya que también estaba muy alto el precio. Estuvieron regalando despensas. Bueno, y también pues apoyar a los médicos. Veo que hay mucho apoyo hacia ellos sobre llevar más artículos médicos, de apoyarlos con pues con su descanso, les llevan comida, les llevan café también a los doctores. Entonces, creo que son acciones que también se están llevando a cabo en comunidades, pero que también en los hospitales. Pues de las situaciones sociales creo que sería lo mismo, de visibilizar también que no todas las personas son privilegiadas para quedarse en su casa y no puedes exigirles eso, no puedes salir y decir quédate en tu pinche casa cuando no es posible y tú no estás en ese privilegio, tú no estás en esa posición de desventaja porque lo estás viendo desde el privilegio y ese privilegio nubla la empatía de los demás. Pues en mi caso no estoy viviendo en confinamiento porque todos los días voy a trabajar, igual que mi papá y mi mamá también sale algunas veces, entonces yo no tendría experiencia sobre eso. Y cuando lo estuve, no tuve mayor problema, simplemente fue la preocupación de no encontrar trabajo. Estuve en mi casa, o bueno, aún cuando estoy aquí trabajando, no me siento como en crisis, creo que la preocupación se ha ido. Y aún así, cuando estaba con la preocupación, nunca lo sentí tan fuerte como una crisis.